¿Cuál fue la palabra que se repitió más en el texto que acabamos de leer en Primera de Juan 4, versículos 6 al 12? Amor, qué bueno. Y el título del sermón de esta mañana es La iglesia que refleja el amor de Dios. Y debería seguir una línea adelante, de hecho una coma, una línea, y la línea debería decir trabaja. La iglesia que refleja el amor de Dios trabaja. Y usar la palabra amor en nuestros días, en nuestra sociedad, se ha vuelto algo barato. Usamos la palabra amor muy casualmente. El amor se ha vuelto algo pasivo. El amor llega y se va sin que nos demos cuenta. La gente se enamora y deja de amar. Y no saben qué pasó con la menor despreocupación. Hubo un sociólogo polaco que se llamó Zygmunt Bauman, y escribió toda una serie de libros, El miedo líquido, El amor líquido, Nuestra sociedad líquida. En El amor líquido, él habla de la sociedad, del amor y de las amistades de bolsillo, que uno las mete, las tiene en la bolsa, las saca cuando las necesita y las vuelve a guardar. Son desechables. Pero Jesús también habla del amor. Y habla del amor que debe existir entre las personas que lo seguimos, los cristianos y las cristianas que lo seguimos. Habla de un amor ágape, un amor incondicional. De hecho, cuando vimos la palabra amor en todos estos textos, sabemos que existen varios tipos de amor en el griego. Esta palabra que utilizó Juan al escribir este texto es la palabra ágape, la palabra amor incondicional, la palabra que no pide nada a cambio. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿Y cómo se ve ese amor? Perdón, voy a quitar esto, está distrayendo. ¿Cómo se ve ese amor en la sociedad de hoy, en la iglesia de hoy? Hay otro autor que se llama Bob Goff, él es cristiano, y escribió un libro que se llamó El amor hace. Y cuenta la historia de que cuando él era niño, no era niño, era un adolescente, él se escapa de su casa, ya no quiere saber nada de la escuela y de pronto se le acaba el dinero y lo único que se le ocurre es llamar por teléfono a quien en ese momento era su pastor de jóvenes, que se llamaba Randy, por cierto. Randy va por él en su auto, en un Volkswagen viejo, lo describe en el libro. El viaje de ida dura 5 horas y el viaje de regreso otras 5 horas, para que veamos que no fue nada más ir a la esquina por Bob. Y cuando llegan a la casa de Randy, se queda en la casa de Randy y se da cuenta del gran sacrificio que Randy había hecho por él. Fue algo que cambió su vida totalmente, algo que lo marcó y que ahora que es adulto sigue marcando su vida. Él concluye en su libro: Lo que aprendí de Randy sobre la clase de amor que Jesús ofrece es que tiene más que ver con la presencia que con emprender un proyecto, estar presente con las personas. Lo que aprendí de Randy reforzó la sencilla verdad que sigue tejiéndose en el tapiz de toda historia extraordinaria. El amor hace, el amor trabaja, el amor es activo. Goff está en lo correcto. El amor no puede ser pasivo y tampoco es barato. Y debemos saber que la iglesia es resultado del amor. Es resultado del gran amor que Dios tuvo por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para alcanzarnos. No solo eso, sino que por amor murió por nosotros, pero también nos conforta y nos confronta. Dos palabras que se parecen mucho, pero que tienen un significado distinto. Nos conforta y nos confronta. Por amor, Dios nos disciplina y nos restaura. Y Dios quiere que reflejemos este tipo de amor en la iglesia, individualmente y como grupo. La pregunta es entonces, ¿cómo debe afectar esto a la iglesia? ¿Cómo se refleja en la vida de la iglesia, en la vida de las personas? Vamos a orar. Dios bendito, Padre eterno, gracias, gracias por tu amor. Pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros en estos momentos, que tu palabra nos edifique y nos transforme. Que las palabras que yo exprese sean claras y que estén de acuerdo a tus principios que encontramos en la Biblia. Y que entren en la vida de todas las personas hasta lo más profundo y que nos motiven a querer a amar actuando. Ser más como nuestro Señor Jesús, te pedimos. Amén. Como ya mencioné, cada vez que encontramos la palabra amor en el texto que acabamos de leer, está hablando del amor ágape, un amor que se entrega sin condición. Es el amor que encontramos descrito en 1 Corintios 13, es un texto famoso, está apuntado en sus boletines todos los textos que estoy marcando para que cuando lleguen a casa, si quieren verificar algo o volver a ver algo, ahí va a estar. 1 Corintios 13, no lo tienen que apuntar, está escrito. Y si volvemos a nuestro texto, vemos que el amor de Dios es un amor incomprensible. Dice el versículo 9, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dios envió a Jesús con un propósito, con el propósito de alcanzar a los escogidos, a las personas que han de ser salvas. Pero para eso era necesario que muriera. Y no fue algo fácil. Estamos hablando de Jesús que vive en una situación perfecta, es decir, un mundo perfecto, podemos usar la palabra de una forma figurativa, en un mundo perfecto frente al Padre, junto al Padre. Un lugar en donde no hay dolor, un lugar donde no hay pecado, un lugar en donde no hay muerte. Y tuvo que abandonar todo eso por amor a cada uno de nosotros. Es como si de pronto estamos en el trabajo y nuestro jefe nos dice, oye, mira, ven, tienes que irte a vivir a un país en que hay muchas enfermedades y muchas epidemias, por cierto, también hay violencia. No hay servicios sanitarios, no hay agua corriente, no hay electricidad, no hay teléfono. Además, vas a tener que dormir en el piso, en la intemperie, y normalmente la gente en ese lugar rechaza a todas las personas que no son de esa tribu. El sueldo no es muy bueno y probablemente, bueno, no probablemente, vas a quedarte allá hasta que te mueras. ¿Cómo reaccionaríamos a una oferta de trabajo de este tipo? ¿Quién diría sí? Yo tampoco. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Jesús no vino al mundo en un viaje de placer, en un viaje exótico. Dice Pablo que Jesús, siendo por naturaleza Dios, se rebajó voluntariamente, haciéndose semejante a los seres humanos. Nosotros que consideramos que somos lo más desarrollado, lo mejor que hay en la creación, cuando lo vemos a los ojos de Dios, dice, se rebajó. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y morir en la cruz era algo humillante en aquella época. En los evangelios vemos cómo Jesús busca y alcanza a los pecadores, a las personas que son infieles, a los cobradores de impuestos que eran traidores a la nación, a leprosos. Y Jesús murió por cada uno de ellos y por nosotros. Jesús los buscó y murió por ellos. Jesús no tuvo una muerte épica de héroe a la que todos digan, wow, yo quiero morir así. Por el contrario, fue rechazado y fue humillado. Vino para alcanzarnos y murió por nosotros por amor. Nosotros como iglesia debemos seguir el ejemplo que Jesús nos pone. Y ya de entrada me imagino que están pensando, esto es bastante difícil, pero bueno, es lo que dice la palabra de Dios y no podemos cambiarlo y hacerlo más suave. Un verdadero encuentro con Dios transforma radicalmente a las personas. Primero, porque dice el versículo 7, porque el amor viene de Dios. Y segundo, porque el que ama es nacido de Dios y lo conoce, dice el versículo 8. Pablo es un ejemplo claro de esta situación. Pablo odiaba a los cristianos, Pablo hacía todo por destruir el cristianismo, a los seguidores de Jesús. Pero una vez que tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada radicalmente y sufre palizas, sufre persecuciones, sufre hambre, trabaja, llora por las personas que quiere alcanzar por amor a Dios. Como seguidores de Jesús, No podemos permanecer pasivos. Y permítanme ser muy franco y muy claro. No basta con venir solo los domingos. Lo voy a repetir. No basta con venir todos los domingos. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debemos abrir nuestros brazos para alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad entera. De esta forma seremos un instrumento de cambio, seremos sal y luz en esta sociedad. Y va a querer un esfuerzo y algunas veces sacrificios. Pero nuestro objetivo es crecer a la estatura de Jesús, amar como Él amó. No para nuestra propia gloria, no para que digan qué buenos son, sino para la gloria de Dios, para el extendimiento del reino de Dios. Así que la palabra de Dios nos invita a que extendamos nuestros brazos a otras personas. Y yo los invito a que busquemos a alguien a quien extenderle tus brazos. Que si es necesario hacer algún sacrificio, dejar de ver la tele, dejar de jugar en la computadora o lo que sea, lo hagas. Quizás es un sacrificio económico, también debes hacerlo. Bueno, considéralo para tomarlo en cuenta. De la misma manera que Jesús lo hizo para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. En segundo lugar, el amor no solamente alcanza y abraza y se sacrifica, también conforta y confronta. Otra palabra para confrontar, escogí estas dos palabras, esperando primero que no se me trabara la lengua, pero otra palabra para confortar es consolar, para consolar y para confrontar. Dice Juan, el versículo 10 de 1 Juan que leímos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Saber que Dios nos amó y que nos sigue amando, aún sin que hubiéramos hecho nada, es algo que nos debe confortar. Saber que alguien nos busca es algo que nos hace que nos da alegría. Los sociólogos hablan de por qué es tan difícil a veces, especialmente los jóvenes, dejar de chatear. Ya han descubierto que nuestro cuerpo genera ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos dan alegría. Y nada más cuando alguien suena, bibi, y tú contestas, dice, hola, con que te diga hola, ya te sentiste bien. Yo les digo a mis alumnos cuando estoy dando clases, sé que están chateando porque primero están viéndose entre las piernas y cuando voltean para arriba, sonríen. Porque se sintieron bien. ¿Cuánto más sabiendo que la persona que nos busca, el ser que nos busca, es el creador del universo, es Dios mismo, el que nos está alcanzando, el que nos está diciendo, yo me preocupo por ti? La Biblia está llena de lenguaje familiar y de lenguaje que acoge a las personas. Dice que Dios es nuestro Padre. Dice que es nuestro buen pastor. Se compara a una gallina que abre sus alas y protege a sus pollitos. Y todo esto nos trae consuelo. Quien no se siente confortado por esto, necesita ver a algún neurólogo, alguien que le ayude a conectarse con sus sentimientos. Y yo creo que por esto, cada vez que estamos en situaciones difíciles, recurrimos una y otra vez al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me confortará. Y seguimos leyendo el resto del Salmo 23 y cuando terminamos hemos... Gracias, Señor, porque sé que tengo esperanza en medio de este valle de sombra y de muerte. No solamente eso, Jesús dice que las personas que lloran serán consoladas. Cuando está hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y de quién viene la consolación? Sino del Padre. Esto se encuentra en Mateo 5:4. Juan llama al Espíritu Santo el Consolador que vino después de que Jesús partió al cielo, en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan. Es decir, la presencia de Dios, entre otras cosas, nos debe traer consuelo, un gran, gran consuelo. Y la iglesia es la presencia de Dios en la tierra, y la iglesia debe ofrecer consuelo a las personas que están sufriendo. Ser instrumentos de paz, como dijo Francisco de Asís. Y todo esto solamente por amor. Y como ya dije, conforta y confronta. Y nos confronta porque somos pecadores. Cuando Dios nos dice, los perdono de sus pecados, dice, ay, qué bueno que nos perdonó. Pero cuando dices, por mis pecados, entonces es que yo tengo algo que desagrada a Dios. Somos pecadores y no nos gusta que nos digan que somos pecadores. He conocido personas que cuando les he dicho, es que tienes pecado, se molestan y me dicen, mejor di que cometí un error porque también es la raíz griega. Pero creo que no es tan fuerte y no es lo que la Biblia trata de transmitirnos. No dar al blanco. Tenemos pecados, somos pecadores y Dios nos confronta con nuestros pecados cuando nos perdona. Y la iglesia está llamada también a confrontar el pecado. El pecado de la sociedad en general, de injusticia, pero también el pecado que podemos incurrir entre unos y otros. Y esta es de las cosas más difíciles y de las que es más fácil, mejor decir, no lo hago porque si lo hago seguramente lo voy a hacer mal. Y bueno, es una buena razón, pero tenemos que madurar porque no podemos usar esa excusa toda nuestra vida. No nos gusta y es difícil porque primero vivimos también en una sociedad individualista y es mucho más fácil decir, bueno, es su problema porque mío no es. Pero eso rompe la comunidad. Dice el autor de Hebreos, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimularnos al amor y a las buenas obras implica que debemos alejarnos de las malas obras. Una vez le pregunté a quien es uno de mis mentores que me ha acompañado por muchos años, se llama Jeff. Seguramente van a escuchar mucho de Jeff cuando esté entre ustedes. Pero una vez le pregunté a Jeff y le dije, oye Jeff, cuando tienes una persona en tu iglesia, y sabes que está cometiendo un pecado repetidamente, un pecado que lastima a otras personas, o que lo lastima a esta misma persona, ¿dejas que se acerque y te lo diga, o vas y lo buscas para decirle que está en pecado? Jeff se quedó pensando y me dijo, Memo, esa es una de las preguntas más difíciles que me tengo que hacer con frecuencia. Y la respuesta es esta, si lo haces por amor, lo confrontas. Entonces, cuando vamos a hablar con una persona, no se trata nada más de decir, yo soy mejor que tú y sé que estás haciendo este pecado. No soy yo el policía que estoy diciendo lo que está mal. Debo estar seguro dentro de mí mismo que amo a la persona y que lo estoy haciendo por su bien. Como lo hacemos con nuestros hijos. No buscamos el mal de nuestros hijos, sino buscamos el bien. Y a veces es doloroso y a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Porque no hacerlo es una falta de amor. Y no solamente es una falta de amor, sino que en el futuro traerá también un castigo tanto para la persona como para uno mismo. Dijo un teólogo, Bonhoeffer, nada puede ser más cruel que la ternura que encierra a otra persona en su pecado. Pero nada puede ser más compasivo que la amonestación severa con la que un hermano se vuelve del camino del pecado. Parece que tengo mucha compasión cuando no le digo nada, pero es muy cruel, porque la persona va a seguir encerrada en el pecado. Y puede que sea que me vea muy soberbio cuando saco algo a la luz, cuando confronto a la persona. Pero es compasivo porque está alejándolo del pecado. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si estás visitando a uno de tus amigos? Sales cuando ya está oscuro y te asaltan. Y después tu amigo te dice, es cierto, es que por esta zona asaltan mucho. ¿No hubieras preferido que te dijera, no salgas porque asaltan? ¿No te sentirías indignado y molesto con tu amigo que no te advirtió del peligro latente en el que estabas entrando? Claro que sí. Nos podremos hasta enojar con nuestros amigos porque no nos dicen la verdad. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando del perdón de pecados, de una oportunidad de un encuentro con Dios. Y cuando dije que el castigo también para nosotros, varias veces encontramos en la Biblia palabras de Dios que dicen, su sangre demandaré de ti. Si tú no le dices lo que yo te digo, voy a demandar su sangre de ti. Y son palabras fuertísimas que también nos deben poner temor. Porque la disciplina de Dios es dura. Y nuevamente, no se trata de que sea una cosa sombría, sino estamos tratando de que por amor debemos actuar. La iglesia debe reflejar el amor de Dios y no puede evitar tener estas dos características, confrontar a los que sufren y confrontar a los que están en pecado, amonestarlos, pero siempre que sea motivado por amor. Tengo que recalcar esto mucho, siempre que sea recalcado por amor. No estoy sugiriendo que nos volvamos fariseos o policías que estemos viendo a ver qué está haciendo las otras personas. Estoy hablando de que en tu relación con la persona, cuando descubres algo, pregúntate, ¿amo a la persona? Y si lo hago, entonces, ¿cómo es la mejor manera de decirle esto? Porque tampoco se trata de, eres esto y esto y esto. No, se trata de que crezca la persona, de que sea restaurada, que es el siguiente punto. Y quiero también hacer otra aclaración. No se trata de cosas que me agraden y señalar lo que me desagrade. Tengo que enseñar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, es un ejemplo que todas las iglesias tenemos. Cuando vamos a orar, cierren los ojos y ¿qué digan? Cierren los ojos e inclinen la cabeza. Casi como si fuera bíblico. Cuando vamos a la Biblia, en ninguna parte encontramos eso. De hecho, es el contrario. Dice, abre tus ojos y mirando generalmente mirando hacia Jerusalén, no sé para dónde queda Jerusalén, pero el cerrar los ojos es una tradición en nuestras iglesias porque nos distraemos menos. Pero decir, cerrar los ojos es bíblico, sería un grave error. Entonces, no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que dice la Biblia. Entonces, también para amonestar a las personas, debo conocer lo que dice la Biblia. Tampoco estoy hablando de una interpretación literal. Sabemos que corremos muchos peligros si hacemos una interpretación literal. De hecho, para comenzar, tendríamos que buscar que toda nuestra ropa fuera de una sola fibra, es lo que dice la Biblia. No podemos utilizar. Entonces, no es una interpretación literal, hay que tener cuidado, pero hay que amar. No podemos dejar de hacerlo. Es lo que hace la gente, es lo que hemos hecho en las iglesias, porque es más fácil, es más seguro. Es más, requiere menos esfuerzo. Pero Dios demanda esto de nosotros. Y finalmente llegamos a un amor que restaura. O sea, si Dios nos confronta, es para restaurarnos. Si nosotros confrontamos, es para buscar la restauración de las personas. Dice Juan, envió a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Para que Él fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ese es el fin de la amonestación y de la disciplina, la restauración. No se trata nada más de hacer sentir mal a la persona, se trata de buscar que esta persona sea restaurada. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, todos nosotros, no nada más ellos, fuimos separados de la presencia de Dios. Jesús con su muerte nos hace nuevas criaturas. Nos da una nueva vida. Y cuando vuelva, seremos perfeccionados y podremos vivir eternamente con Él, el Padre y el Espíritu Santo. La iglesia obviamente no puede restaurar a las personas de la misma manera en la que Jesús restaura a las personas. Pero lo que puede hacer es ofrecer un espacio en donde todos caminemos animándonos unos a otros. Un espacio de restauración. La iglesia debe reconocer que estamos en un proceso, debemos reconocer que todos estamos en un proceso de restauración y que va a culminar cuando Jesús nos llame. La restauración es algo que Jesús hace La iglesia es el medio o uno de los medios que Dios usa para restaurar a las personas. Y con esto estamos llegando a nuestra conclusión. La iglesia que refleja el amor de Dios necesita tener un corazón dispuesto a trabajar. ¿Cómo? Alcanzando otras personas, sacrificándose por otras personas, consolando a aquellos que están sufriendo, confrontando en amor a aquellos que están pecando, ofrecerse como una, como un grupo de restauración para todos los que somos pecadores. La iglesia que refleja el amor de Dios debe ser humilde, porque también a veces nos toca estar en el otro lado. Es decir, a veces yo estoy dolido, a veces yo necesito disciplina, a veces yo necesito ser abrazado. Y debo estar dispuesto a dar como a recibir. Termino con las palabras de uno de mis teólogos favoritos, R. Kent Hughes. El corazón disciplinado para trabajar, para alcanzar y para ver cada relación de esta vida llenas de un potencial divino, es sobre todo un corazón peligrosamente grande. Sus altos ideales y su gran compasión lo hacen susceptible a una lista enorme de dolores. Dolores que un corazón pequeño desconoce. Pero también está abierto a un catálogo de alegrías que ningún corazón seco jamás conocerá. El camino es duro, el camino puede costarnos dolor, pero la recompensa va mucho, mucho más allá de lo que cualquier cosa en el mundo pueda ofrecernos. Así que los invito a que seamos una iglesia que refleje el amor de Dios, que estemos conscientes de los sacrificios que nuestros amigos, nuestra familia demanda, pero que estemos seguros que vamos a encontrar alegrías y gran gozo cuando nuestro Padre nos llame a su lado y nos diga, bien, siervo fiel. La palabra de Dios nos invita a trabajar, a amar, y el amor hace, el amor trabaja. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarnos con todo lo que esto implica, Señor. Que tu Espíritu Santo nos unja, nos llene y que podamos reflejar tu amor, Señor, alcanzando a las personas que no te conocen. Señor, algunas veces sacrificando algunos de los placeres que tenemos como personas o como familia, Señor. Abrazando a los que están sufriendo. Señor, amonestando en amor a aquella persona que lo necesita. Y Señor, si lo necesitamos, si lo necesito yo también, Señor, que así sea. Sabiendo que todo esto es para restauración en tus manos, para que tu pueblo sea restaurado. Señor, nuevamente, ayúdanos a reflejar tu amor trabajando y haciendo lo que tú nos pides. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.